Nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, nos va a poner más al tanto de los daños que está causando la tormenta en Santa Rosa. Maurito, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, bueno, ya podemos hablar de casi la totalidad de la ciudad inundada porque estamos recibiendo información de varios puntos de la ciudad. Nosotros estamos en este momento sobre la calle Luther King, casi esquina Tierno. La calle Tierno, que es la que baja de la calle Liberato Rosas, está de bote a bote, es impresionante. Los autos andan a una velocidad de peatón, porque es lo que pueden andar. Además, esta calle Tierno estuvo intervenida hasta ayer, así que está rota, tiene algunos pozos, todo eso se complica mucho más. Se inundó el centro de salud del barrio Aeropuerto, y también dando vueltas por ahí, que también lo tienen nuestros compañeros y compañeras ahí de nuestro canal de YouTube, para mostrar cómo está la calle Santa Cruz. Recordemos que la calle Santa Cruz ahora está asfaltada, pero no significa eso que no se inunde. Hay una vecina que relató cómo se inundó 50 centímetros de agua en su casa. Pueden ver ahí en el video cómo una heladera de que ha quedado por ahí quizá para que se la lleve algún container, empezó a nadar ahí en un río de agua que es toda la calle Santa Cruz. Después toda la avenida Belgrano, donde hasta hace un ratito cayó mucha piedra, toda esa zona del Club General Belgrano, la Villa Alonso. Y después también nos contaban gente del barrio El Amanecer también, que es impresionante cómo está de agua ese lugar. También recordemos que es un lugar donde habitualmente cae un poco de agua y ya se inunda. Imagínense con esta cantidad de agua que no para, porque hasta este momento sigue lloviendo en la ciudad, ahora con menos fuerza, pero sigue lloviendo. Y también del barrio Almafuerte, la gente del barrio Almafuerte nos estaba contando que se volvieron a inundar, las casas están llenas de agua, ya no entra más agua en las casas, y la verdad que no saben qué hacer. Hasta hace un ratito estuve viendo a ver si había alguna información oficial del municipio. Por ahora no ha llegado nada, pero sí, en este rato, porque todavía no pude llegar hasta mi casa, hasta mi domicilio en el barrio sureste, vimos pasar a dos autos, a dos camiones del municipio, algo rápido, quizá poder asistir a alguna familia o algún lugar donde se había inundado. Hay muchas tapas de registro de las calles que están levantadas, así que también hay que andar con cuidado en este rato de la mañana en Santa Rosa. Y la verdad que todo arrancó con un oscurecimiento de la mañana y el agua que se vino de un momento para otro. Fueron 15 minutos de reloj que empezó a llover fuerte y ya después paró un poquito y ahora sigue lloviendo, pero con menos intensidad. La cosa que este rato que llovió inundó absolutamente todo. Todavía hay gente en la sala de espera del centro de salud del barrio Aeropuerto, que los trabajadores están haciendo lo posible con unos lampazos para poder sacar el agua, y por ahora se sigue atendiendo de manera normal, nos decían algunas trabajadoras de ese lugar. La cosa es que Santa Rosa se volvió a inundar y en muy poco tiempo cayó mucha agua, no sabemos cuánto, pero después en algún momento vamos a tener algún registro puntual. Hay que andar con cuidado, y si no necesitas salir por este rato, bueno, guarecete en tu casa o en algún lugarcito, esperando que a ver si para en algún momento, y toda este agua que anda dando vueltas por la calle, quizá en algún momento, si es que anda todo bien, los desagües y los cuencos, se va a empezar a escurrir un poco la ciudad. La cosa es que de un rato para otro se inundó Santa Rosa, y lo que pudimos ver es esto que están ustedes compartiendo en nuestras redes sociales. Y Maurito, te hago una consulta, capaz que no sabes del todo, pero en algún momento recibimos mensajes de que el viento también había tirado algunos elementos. ¿Tenés idea de algo en ese sentido? La verdad que no me llegó nada en este rato, Juan Pablo, pero seguramente en algún posteo, en algunas redes por ahí hay algo. Uno estima también que cuando el agua empieza a llevarse cosas, como por ejemplo una heladera o algo que esté dando vueltas, también recordemos que hay muchas ramas que quedaron del último temporal. Bueno, esas ramas las alzadas llevando el agua. Sí, sí, sí. Y además de que tapa los desagües también eso, finalmente también eso termina tapando. Tapa los registros, claro, claro, porque en Colonia Escalante hay una cuadra de la calle Smith, que es una cuadra donde han dejado todas las ramas de la mayoría de las cuadras donde pasó el temporal y tiró árboles. Bueno, esas ramas hasta ayer estaban ahí. Entonces, claro, este agua hace también que esas ramas las lleve un poco el agua, las traslade y habitualmente llegan a lugares donde hay un agujero, hay en este caso una boca de tormenta o una boca de desagüe y las tapa. Después el agua empieza a correr por todos lados. Hay una vereda de la avenida Belgrano que la persona no quería abrir la puerta porque si abría la puerta se metía el agua. Corría de bote a bote el agua ahí en la calle Belgrano, casi Tucumán, y la persona estaba mirando de afuera y decía, no abro la puerta porque si abro se me mete todo ese agua dentro de la casa. Así que una situación muy, muy complicada se está viviendo en estas horas de la mañana en la ciudad de Santa Rosa, y que todavía sigue lloviendo. Bueno, Mauro, nos reencontramos cuando sea necesario. Cómo no, hasta luego. Ojalá que calme, está más calmado el tiempo, está lloviendo con menor intensidad, pero ha generado daños la tormenta y este es el momento en el que además hay incertidumbre, hay colegios que están suspendiendo las clases porque no llegaron los docentes o porque se han inundado directamente, tanto en el nivel primario como secundario, o incluso jardines de infantes nos están mandando un montón de mensajes en esos sentidos. Bueno, la ciudad completa en este momento bajo el agua. Esperemos que en un rato, ahora que calmó la intensidad de la precipitación, pueda volver todo más o menos a la normalidad. En Toay también llovió fuerte, pero no con esa intensidad, evidentemente, en la que ocurrió en la capital provincial. Había una alerta del Servicio Meteorológico. El alerta que había desde temprano era para mañana, y alrededor de las 9:30 de la mañana apareció otro alerta para este momento del viernes. Evidentemente, muy sobre la hora, pero avisó el Servicio Meteorológico sobre la cantidad de precipitación que podía caer, el granizo y las fuertes ráfagas de viento.